Estás escuchando Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Pues un martes más vamos a hablar de literatura. De literatura, de la buena, literatura de género, de todo. No, no es que la otra sea mala, pero... No, pero esta también es buena, que muchas claro, veces claro. No... Muchas veces no. Bueno, muchas la veces gente no. Piensa que es literatura menor y no. Y no lo es. No lo es. Y además, los escritores encima son encima interesantes ya en sí mismos. Claro. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De quién hablamos hoy? Porque hemos dedicado dos semanas intensas a Philip K. Dick y no sé si ahora toca apretar el acelerador o relajarnos. Bueno, pues toca apretar el acelerador, porque hoy traemos otro gigante, quizá, bueno, como siempre, un poquito olvidado, pero autor de una novela que en su momento, ahora quizá está un poquito olvidada, pero en su momento, y yo creo que todavía cualquiera que la lea, a la altura de los grandes clásicos, además creando una figura basada mucho en el folclore, pero estamos hablando de una novela que no tiene nada que envidiar a Frankenstein, Drácula, los grandes clásicos, los grandes mitos del terror, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un escritor alemán, ahora pues que parece que todos odiamos a Alemania, ¿no? Pues yo no odio a Alemania, porque los alemanes de ahora me dan igual, pero hubo un tiempo que Alemania era un país admirable, amigos. Hablamos... Y no estamos hablando de ese tiempo que piensan ustedes, sino de otro tiempo. Aunque hoy también lo tocaremos, Sí, pero hablamos de que José Luis está rapado, pero no es tonto. Estamos refiriéndonos evidentemente a todo lo que fue el primer cuarto de siglo del siglo XIX. Bueno, y anteriormente, no olvidemos los grandes románticos alemanes, la gran tradición en la literatura fantástica, que después a partir de, como se ha escrito muchas veces, y es cierto, a partir de la Segunda Guerra Mundial se perdió toda una maravillosa línea de escritores de que realmente estaban a la cabeza de la literatura fantástica, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a recordar a uno de ellos, a Hans Heinz Ebers, ¿no? Un escritor alemán, como digo, de que nació tener un nombre más alemán. No puede evitar ser alemán, quiero decir, llamándose así. No, y ahora contaremos algunas anécdotas que seguro que os van a llamar la atención, ¿no? Ebers nace en el año 1871 y muere en el año 1943. Uh-huh. Bueno, en plena época nazi, ¿no? Ebers escribe una novela en el año 1911 que forma parte de una trilogía en el que protagoniza un personaje que puede ser una especie de alter ego suyo llamado Frank Brown. Una es El aprendiz de brujo, que la publica en el año 1909. Está La mandrágora, Al Raune, que la publica en el 1911. Y una tercera, Vampir, que es del año 22, creo recordar. Uh-huh. Él escribe muchos cuentos, también escribe en aquella época, bueno, sabéis, el cine mudo alemán estaba en la vanguardia, colabora en el guión del Estudiante de Praga, una película muda del año 1913, uh-huh. Escribe a la vez de teatro, publica muchas recopilaciones de relatos de cuentos fantásticos, pero su obra maestra, lo que realmente, aunque ya comentaremos que relatos muy, muy interesantes, de lo poquito que he traducido en España, porque hay muy poco, intentaremos dar un repaso a todo ello. Pero sobre todo la fundamental es su novela La mandrágora, un auténtico clásico que cuando se publica en el año 1911 automáticamente se convierte en un bestseller. Un bestseller a pesar del escándalo y de la polémica que provoca, porque la novela, incluso a ojos de hoy, es fuerte, como mucho de lo que escribía Ebers, ¿no? Siempre pasa rompiendo el límite, ¿no? Incluso hoy, uno de los relatos que traigo para comentar, vais a ver que si puedo leer un poquito, pues como ya me quedan pocos programas, ya aunque lea este poquito no me pueden echar. Porque vais a ver realmente cómo estamos hablando de un principio de siglo que a día de hoy parece todo mucho más pacato y más tontorrón, ¿no? Con las cosas que se hacían. Claro. Sí, lo de antes. Lo políticamente correcto parece que nos ha hecho retroceder siglos, ¿eh? Os comentaré un poquito de su relato de cómo 11 chinos devoraron a su novia. Madre mía. Que vais a ver realmente. Vale, no, sí, el título yo creo que es bastante significativo. No te hace ni. No. Va más allá. Esto vale. No. Pero bueno, vamos con La mandrágora, ¿no? Que esta gran novela, ya hablamos aquí del Barón de la Motte Fouqué. También escribió un relato sobre la mandrágora, un magnífico relato. Y Ebers toma también esta idea de este personaje nacido, aquí en este caso una chica, una joven, Al Raune, que nace de una prostituta que es inseminada artificialmente con el semen vertido por un asesino loco que lo ahorcan, ¿no? Como veis, un nacimiento realmente bonito, aunque esto siempre viene del folclore, ¿no? La mandrágora tiene esos poderes místicos, etcétera, ¿no? Nace precisamente bajo los ahorcados, precisamente porque la tierra se supone que fecundada. En la madre tierra, etcétera, ¿no? Lo que hace Ebers es que mezcla un poco todo, ¿no? Mezcla lo que es el folclore y todas estas historias tradicionales, ¿no? Con también un poco lo que es la entre comillas, la ciencia ficción que pudiera haber de momento, todo muy proto-ciencia ficción, evidentemente, sobre todo viendo de lo que es la idea de Frankenstein, ¿no? Porque la criatura es creada artificialmente, ¿no? también con un laboratorio, con probeta, aunque lo que hacen es introducir dentro de la prostituta, pues el... En fin. Lo que hará que germine, ¿no? La novela de Weber es muy potente, sobre todo en su primera parte, ¿no? En lo que es el nacimiento, cómo se concibe la idea, donde hay todo un retrato de la sociedad berlinesa, de la sociedad alemana, que es muy, muy ácido, muy, muy, muy tremendo. Todo muy divertido, pero al mismo tiempo muy salvaje, ¿no? Como te describe a todos los ricos. Es realmente increíble. Se puede llevar al día de hoy perfecto cómo funcionan los banqueros, los jueces. Es una sociedad donde la corrupción es lo normal. O sea, él lo ha metido, ¿no? Están las clases trabajadoras. Y dices donde... que esto está escrito a primeros del siglo XX. Sí, sí. Vale, qué curioso. Si es que realmente el sistema capitalismo, que es en el que vivimos, tiene mucho, mucho tiempo. Entonces, si ahora todo nos parece nuevo, pero uno tiene que ir un poquito atrás en la historia. Por ejemplo, es muy curioso que todos los escritores de centro europeo, en sus novelas, nunca se hace una referencia directa al hambre, pero su personaje, en casi todos los cuentos, está muerto de hambre. Cuando hay una buena comida, lo celebran como si fuera la mayor fiesta del reino, ¿no? Eso pasa en algunos relatos de Ebres también, ¿no? Donde de repente están ante un plato de salchichas y parece que es que van, están ante la fiesta más grande que podéis imaginar. Y eso, salchicha, cocía. Y eso te da una idea de, sin que te diga en ningún momento, pasábamos hambre, no te lo dice, pero la forma en que festejan, claro, un plato de salchicha, te das idea de, o sea, dónde estaba, qué tipo de sociedad era, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, con los típicos banqueros, eso se ve mucho también en el cine mudo alemán, ¿no? O sea, en estos grandes banqueros con jovencitas, con opi para cena. Todo eso lo refleja Ebers muy, muy, de manera muy, muy evidente en la Mandrágora, ¿no? Enseguida llega la parte fantástica, que se convierte en algo mucho más fuerte, la forma en que van buscando los protagonistas a la prostituta con la que tienen que inseminar a que tienen que inseminar con el con, en fin, con lo del arcao. Con lo del arcao. Es realmente tremebundo cómo describe todos esos lupanares, esos prostíbulos, esa especie de Berlín underground de aquellos años. Es realmente impresionante. A día de hoy uno lo lee y realmente es fuerte e impresiona, ¿no? El cómo Ebers, que además era un gran aventurero, había recorrido mucho mundo, tenía muchos tiros pegados, se nota que conocía de primera mano todo ese ambiente que le está reflejando, ¿no? Lo curioso es que, a pesar de toda la crítica social que incluye, su protagonista, su alter ego, es tan descerebrado y tan, digamos, tan despiadado como todos los personajes que retrata. No en ningún momento... Lo tremendo es que no hay ningún momento un personaje... Los personajes positivos siempre son castigados de manera cruel, son víctimas propensas, pero el alter ego suyo es un personaje tan despreciable como el resto. O sea, no se pone una tribuna a decir lo mal que lo hacen los demás, sino que él mismo está dentro de lo que está criticando, ¿no? Que eso me parece siempre una postura muy inteligente, ¿no? Y eso lo vemos aquí en La Mandrágora. Que no hay trigo limpio en todo el libro ni para atrás. No, hombre, siempre hay algún personaje inocente, pero evidentemente los inocentes son las víctimas propicias de estos desalmados impresionantes, ¿no? Hay un personaje que es una especie de banquero, que también es juez, que también es el gobernador. Bueno, es realmente un ser que no se puede ser más despreciable, ¿no? Es realmente un personaje que bueno, recuerdan a tantos de hoy, ¿no? Que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y que leyendo este libro del 1911 también se saca ese tipo de lectura, ¿no? En qué manos estamos y cómo hay gente, bueno, como vi además hace poco una serie de televisión, creo que era en la serie House quizás, y salió una frase que me encantó, ¿no? Hay un personaje que intentan convencerle de que no haga una cosa muy malvada, ¿no? Van a hablarle con él y dice, oye, mira, no hagas esto porque si no te vamos a denunciar los periódicos. Y la respuesta del tipo es, mientras yo siga siendo millonario, podéis decir de mí lo que queráis, y el tipo sigue comiendo tan tranquilo, ¿no? Yo creo que esa sociedad actual ahora se refleja bien, porque en realidad el sistema capitalista, ya digo, lleva muchos años, por desgracia. Estoy por encima del bien y del mal, así que me da igual. Pues exactamente, tengo tanto dinero, a mí que me importa lo que digáis de mí en los periódicos, y eso... Si son míos. Exactamente, ¿no? Son míos. O sea, podéis decir lo que queráis porque no me preocupa, ¿no? Incluso los que no son míos, ¿qué más me da, no? Si yo estoy por encima de todo, de estas críticas... Pues ya digo, La Mandrágora tiene esta parte de crítica social tan brutal, pero también como novela fantástica es apabullante, ¿no? Al Raúl este ser creado artificialmente tiene además unos poderes mágicos que consigue que todos los que se acerquen a ella quedan enamorados. También mucho refleja la depravación de la mujer, esta cosa tan misógina que Ebers tenía un poco, ¿no? También hay que decirlo. Pero a la figura femenina como origen de todo mal, pero ojo, también de todo bien, porque, bueno, también tiene su parte buena, ¿no? Siempre estoy hablando, evidentemente, de la perspectiva de su perspectiva. A ver si ahora la gente se va a pensar que lo estoy diciendo yo. Lo que me faltaba. Yo que me crié prácticamente con mi madre y mis hermanas. Si ligaba poco hasta ahora. Ahora ya se acabó. Bueno, siempre la perspectiva de Ebers, ¿no? Esto es un poquito la Mandrágora, ¿no? Quería decir alguna cosita más, pero bueno, yo creo que... O sea, tú pones la Mandrágora a la altura de Frankenstein o de cualquiera de los mitos, sí, digamos. Hombre, Frankenstein es, para mí es una especie de... Por demás. Claro, ¿no? Pero quiero decir, para bueno, que la gente se haga una idea, ejemplo, de que estamos hablando de un clásico. A ver, después están los gustos. A mí Drácula me gusta menos, pero... si te gusta la literatura fantástica, desde luego este es una novela que tiene que estar a la altura de Frankenstein, Drácula, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todas las grandes novelas, porque también crea un mito. Piensa que en la época no solamente es un bestseller bestial, es que se llegan a hacer 5 películas. Madre mía. Casi todas ellas en la época muda. Yo no he conseguido ver ninguna, tío, a ver si me hago con alguna de ellas, porque tengo muchísimas ganas, evidentemente. Claro. Pero 5 películas, estamos hablando, que la última creo que es del año 32, o sea, fíjate. ¿No se ha vuelto a hacer ninguna? No. No, porque no, de esta forma la figura, tanto sí, el cine negro toma muchísimo de lo que es la mujer fatal, la vampiresa que arrastra al hombre a todo tipo de pecado y de cosas horribles, ¿no? Al Raune, la Mandrágora, tiene un poquito también de ese personaje infernal, pero al mismo tiempo fascinante. Uno lee la novela y realmente siente, al mismo tiempo que siente, dice, tío, alejaos de ella, que es horrible, pero al mismo tiempo dice, no, pero es que también tiene esa fascinación impresionante, ¿no? Y bueno, también tiene su parte buena, pero bueno, ya que os leí la novela para descubrirlo todo, ¿no? Pero ya digo, una novela impactante con unos momentos muy, muy fuertes. Y a día de hoy, de una modernidad apabullante, ¿no? Nos quedan unos minutitos, así que por eso lee. Si yo veo que tenía ganas de leer. No, mira. Comentar los otros relatos. Los otros relatos que se pueden los otros relatos que se pueden conseguir. Uno es La Araña, en la edición de los cuentos del horror según Lovecraft, 2 volúmenes. Está incluido este relato de uno de los favoritos de Lovecraft, que se dio a conocer en Estados Unidos, curiosamente, porque Dashiell Hammett lo publicó en una antología que en su momento fue muy, muy conocida, en el año 31, se llama Creeps by Night, que la editó Weird Tales, o sea, una revista pulp. O sea, como todo se va conectando, ¿no? Claro. Otro relato también que se puede conseguir con cierta facilidad en la revista Delirio, en el número 3, se incluye su relato La novia del topar, otro relato también muy interesante, también de una modernidad sorprendente, y también un artículo muy, muy bueno, que recomiendo encarecidamente, de Josepi, Hans Heinz Evers, El caballero oscuro. Este artículo también se puede conseguir por internet, porque esto, Josepi tiene una página, se llama Signor Fornica, Magazine de Entreguerra, que recomiendo absolutamente, donde no solamente podéis encontrar este artículo, sino sus traducciones del relato La araña y de cómo 11 chinos devoraron a su novia, ¿no? Otros dos, de todas formas ya en La décima víctima pondré los enlaces, pero otros dos blogs que también recomiendo para ver un poco, hay mucho, ¿no? Pero si queréis, yo recomiendo especialmente el de Osardinda Princesa, que hace un buen artículo sobre, magnífico artículo sobre Evers, y también el carnaval del señor Wolbild, también hace un buen, muy buena reseña sobre la novela La Mandrágora. Muy hay bien. Muchos más, pero esto quizás lo que recomiendo, ¿no? Vamos con lo de los chinos, que no nos lo va bueno, a leer. Bueno, el relato tremendo de cómo 11 chinos devoraron a su novia. Voy a leer un poco para que veáis la modernidad salvaje a este relato. Hoy yo creo que sería hasta perseguido, ¿no? Fíjate. A ver. Bueno, una historia muy, muy tremenda. La primera parte es casi un ensayo sobre sodomía y bestialismo. Entiéndase bestialismo como zoofilia. Madre mía. Comienzo. Así, directamente a saco. Ten en cuenta que viene el informativo ahora. vamos. Esto también es informativo, vaya a ver. Es histórico. Ponemos una canción y ya está. Hay historia, ¿eh? Esta es una historia sobre sodomía y bestialismo. La mayor parte de la gente ni comprende estas cosas, ni siente agrado por ellas. No tiene importancia. Pero de haber nacido tártaro, no cabe duda de que las hubieran encontrado muy graciosas. Si algo relacionado con este tema ha llevado a la Corte de Justicia, el juez, el fiscal, el abogado y hasta el secretario del juzgado reprimirán una sonrisa. Solamente la opinión pública será incapaz de encontrarle el humor. Está fuera de discusión porque la moralidad del pueblo no puede ser puesta en entredicho de ninguna de las maneras. Así que disfrutad esta historia sobre el duelo de nuestra singular familia. Naturalmente se trata de algo inofensivo que nunca lanzará a nadie a las fauces de la sodomía o el bestialismo. En particular, después de haber leído recientemente que llevar a la práctica semejante abominación condujo a un pobre diablo a la cárcel durante 2 años, solo por no poder resistirse a pasárselo bien. ¡Hala! Sigue más adelante y dice, sin embargo, la familia... Está hablando de la familia de Lot, ¿no? Cuando huye de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sin embargo, la familia de Lot no fue siempre un ejemplo de moralidad y buenas costumbres. La postura original de este clan tan temeroso de Dios fue tal que tuvo que ser él, refiriéndose a Dios, expresamente quien tomara cartas en el asunto, enviando un puñado de ángeles para advertirles. Ante ello, Lot no dudó en emborracharlos con vino y les suplicó y rogó hasta el punto de ofrecerle a sus propias hijas para que hicieran de sus vientres cuanto quisieran. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Que tenían que ser realmente bonitas las hijas de Lot para que su padre necesitase emborrachar a los ángeles? Pero pues, encima lo hace todo con una retranca musería. Hay muchísimo humor negro ahí. Hay muchísimo. Madre mía. En toda la obra de Ebre hay este humor negro, ¿no? También cita un poema de Heine en este... Fíjate, Henry Heine, un poeta de los clásicos románticos, también tiene su parte salvaje, ¿no? Cita un poema que Federico de Prusia después recordaría, ¿no? Cincelado en las viejas piedras de un antiguo castillo de Berlín, vemos como una doncella y su caballo de la sodomía hacen un festín. Esto sigue escribiendo Evers. La familia real no ha olvidado todavía estas burlonas imágenes sobre sus ancestros, representadas en la lujuriosa jinete grabada en piedra. cómo podrían realmente tomárselo en serio. Federico el Grande siempre se congratuló de ello, lo que no le impidió censurar un borrador que Voltaire había comenzado sobre él y sus famosos galgos. A Federico, además, siempre divirtió la ilustración del francés para Puchel, que muestra a la Virgen Juana de Arco en el momento de entrar en su alcoba acompañada de un asno, después de la conquista de Orleans. En realidad, Voltaire pretendía representar el amor entre la doncella y la Iglesia Católica, simbolizada en el asno. Bueno, todo sigue así hasta que cuenta la tremebunda historia de los 11 chinos que devoran a su novia, que bueno, tenéis que leerlo porque es realmente muy salvaje. Para terminar, solamente una pequeña anécdota de Evers. Everest quizá pesa sobre él, aunque ahora se recuerda que bueno, el régimen nazi prohíbe toda su obra. De ahí que no nos haya llegado y que la última película sea del 30 y pico. ¿No? Sí, los anglosajones, sobre todo los ingleses, sí lo tienen muy, muy reivindicado. Uh-huh. Pero curiosamente, el principio de Everest con el régimen nazi no fue así. De hecho, el himno de la SS, la letra es un poema de Everest, que escribió, a su líder, nazi. Everest, evidentemente, al poco tiempo ya los nazis le odian, él se pelea con todos ellos, pero al principio sí que está coqueteando con el régimen. Lo que pasa es que Everest, a su manera tan loca, ¿no? Porque él estaba casado con una judía y su pretensión era que la perfección de la raza debía ser la mezcla de la raza aria con la raza judía. O sea, esto es impresionante. Esto, claro, Hitler esto no lo podía ni concebir, claro. Entonces, el pobre Everest, condenado, muerto en la miseria, abandonado evidentemente por todo, condenado por el régimen, sin embargo, para oprobio y desgracia, queda que eso, que incluso cuando él estaba ya dado de lado por el régimen, el himno de las SS tiene letra suya, ¿no? Pero bueno, ahí queda esta nota que yo creo que ya el colmo de la ironía. Yo creo que Everest estaría riendo, aunque en algún momento lo pasara mal, será estuviera donde esté, estará riéndose y diciendo qué tonto soy los humanos, que seguía haciendo lo mismo un siglo después. Con eso nos quedamos. José Luis Forte, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Curiosos libros, interesantísimos autores cuyas vidas ya de por sí podrían ser perfectamente el argumento de cualquiera de sus novelas o de sus relatos. La verdad que tremendo.